Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Thank you. de resistencia, amigo. ¿Cómo están ustedes? Yo vivo de tierra. Comienza un capítulo más del Palenque Sonoro, amplificando desde Tabogo Beats Radio los rituales picoteros. Nos acompaña el maestro Viviano Torres con una agrupación que hace parte de ese eslabón de la champeta, ese eslabón de los pioneros de la champeta. Viviano Torres, Anne Swin. Más cultura y más memoria desde San Basilio de Palenque. Esa tierra bella, ese territorio hermoso, fue el que parió, literalmente parió a Viviano Torres Anne Swin. Esto es identidad. Esto es sustancia, esto es esencia. me gustaría enviar un saludo a todos los que nos encontramos alrededor de los rituales picoteros desde el Palenque Sonoro Itabogo Beats Radio. Un saludo especial al maestro Edgar Benítez, Dr. Tiger. Él fue quien nos recomendó este capítulo de los rituales picoteros con Anne Swing. Y no se equivocó. Hay que aprender a escuchar y escuchar a las personas correctas. ¡Qué historia la que hay detrás de Anne Swing! Del maestro Viviano, de Charles King y de Melchor Pérez. Vámonos con el lado A de este long play. Vámonos con Subió de Categoría de Anne Swing. Y ya regresamos para permearnos, para empezar a profundizar en esta maravilla del Caribe de Colombia. La champeta. Los pioneros de la champeta. Anne Swing. Viviano Torres. Guapo, sí. Lo van a... Niapa galinda niapa niapa niapa galinda niapa niapa niapa galinda niapa niapa niapa galinda en grande pato su toquita se niña venne en grande pato su toquita se niña venne niapa niapa niapa galinda Mina, Beto Gonzaga, Kasachi Wale, Ani Dabasi, Ani Mati Gosi, Otakatu Shiki, Mangilu Blaze. We'll be right back. y seguimos amplificando por Tabogo Beats Radio. Esto es el Palenque Sonoro. En este capítulo del Palenque Sonoro nos acompaña Anne Swin, acompañados del maestro Viviano Torres. Muy bien acompañados en esta noche. Y les venía contando que el maestro Viviano Torres nació en San Basilio de Palenque. Un palenquero más que le regala música a esta nación colombiana y a este planeta. Recordemos que la influencia en los picos de la música africana empieza a pegar fuertísimo en la década de los 70, pero ya en los 80 eso era todo un hit. Y no es casualidad que los picos, ubicados en los barrios de Cartagena y Barranquilla, donde la gente provenía de San Basilio de Palenque, gustaba muchísimo de la música africana. Estamos hablando del soukous, estamos hablando del high life, estamos hablando del sueto, estamos hablando del yuyu y de muchos géneros más musicales de África. Esos picos palenqueros eran unos especialistas, eran unas universidades o bibliotecas de todo este acervo musical del África. Y allí estaban maestros muy pendientes, escuchando, maestros como Viviano Torres, Charles King, Melchor Pérez, Luis Towers, entre muchos más. Y metiéndole los ritmos que llevan en la sangre. Estoy hablando de la chalupa, el bullerengue, el lumbalú. Empezaron a generar, empezaron a parir en el Caribe colombiano un nuevo género musical. Y escúchenlo bien, parir un nuevo género musical. Ojalá todos los días se parieran géneros musicales, pero no, eso es algo extraordinario. Y allí, desde San Basilio de Palenque y su acervo cultural e histórico, empezaron a tejer un nuevo género musical, la champeta. We'll be right back. y sigamos con el lado B de este bellísimo álbum de Anne Sewin. Subió de categoría. Este álbum fue grabado en el año 1991 y trae unos bellos párrafos del manager en este momento, 1991, de Anne Sewin, el señor Moisés de la Cruz, que para los que saben de este tema se le debe muchísimo también, muchísimo, a esto que se llama hoy champeta. Esto es el lado B, Anne Sewin subió de categoría. Qué rico mueve esa mujer, cómo mueve la cintura, qué rico. Rico, Samuel Alarcón. ¿Sabe quién suena aquí? Anne Swing. Anne Swing. ¿Cómo mueve de rico esa mujer? La cintura. Guataneguito en su nube. tenemos al maestro Viviano Torres, consolidando en el año de 1991 lo que hoy conocemos como Champeta. Este disco de Anne Sweyn subió de categoría. 1991. Pero cuando grabaron este álbum en 1991, ya llevaban varios años trabajando con Anne Sweyn. El primer larga duración está datado cronológicamente en el año de 1988. Ahí ya podemos ir haciendo cuentas. Ya van más de 30 años desde que grabaron ese long play, ese larga duración, Anne Sweyn, llamado también Anne Sweyn. Pero llevaban ya años antes trabajando y hay una anécdota muy bella que cuenta el maestro Viviano Torres del Festival del Caribe en Cartagena del año 1986, si no me equivoco, que estaba repartiendo sus cassettes, pues claro, estamos hablando de 1986, lo estaba repartiendo a los productores, a los dueños de los sellos discográficos en ese momento en Colombia. Pero nadie le ponía atención al maestro Viviano Torres. Entonces se fue a hablar con la persona que estaba dirigiendo el Festival del Caribe, le llevó su cassette y además llevó la grabadora para que en ese mismo momento la persona escuchara lo que estaban haciendo. Y a la persona le gustó y le dijo, listo, vas a tocar en el Festival del Caribe. No te puedo poner en el cartel, en el flyer, porque eso ya está organizado, pero el día así de la inauguración, de la reunión inaugural, esa noche vas a tocar. Y esa noche tocaron y esa noche la rompieron, literalmente la rompieron. Los sellos discográficos aquí en Colombia no le ponían cuidado a Anne Sweyn hasta que Anne Sweyn, el maestro Viviano Torres, firmó con el sello discográfico Cubaney Records. Si no estoy mal, así se llama, Cubaney Records. Ese sello discográfico está ubicado en Miami. En el momento que el maestro Viviano Torres firma con Cubaney Records, en ese momento todos los sellos discográficos en Colombia querían que fuera su artista, querían que grabara con ellos. Hasta ese momento se dieron cuenta de la joya musical, cultural que se estaba gestando aquí en el Caribe de Colombia. Ese es primer long play, larga duración, que graba Anne Sweyn, es con Seida Records, muy recomendada también en estas fuentes de la música colombiana en vinil, conectados con esa historia empastadura, con esa memoria sonora. Muy recomendado, Seida Records, innegablemente. Unos discazos también, joyas. Y así, el maestro Viviano Torres, el maestro Melchor Pérez y el maestro Charles King, les tocó en esos primeros años aguantar, como decimos aquí en Colombia, las más duras y las más maduras para sostener e imponer este ritmo en el Caribe de Colombia. Hoy, en el año 2021, la champeta, pues, se conoce no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero en la década de los 80, a estos hombres les tocó aguantar hambre y mucha hambre para llevar su ritmo, para llevar su cultura, su música, a donde la conocemos hoy en día, entregándole lo mejor al mundo, su música y su cultura, y recibiendo muchas veces lo más feo del planeta, el racismo, la pobreza estructural, la exclusión, pero aún así ellos se sostuvieron, entregándole lo mejor al mundo, la alegría de su música. Esto fue por esta noche, Anne Swing, con el maestro Viviano Torres. Y no se pierdan la tanda de reggae que se trae Anne Swing, grabado a finales de la década de los 80. Esto es reggae Made in Colombia. Anne Swing, el maestro Viviano Torres. Don't see your side of life. Ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready. muy cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palé, sonoro.